Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Mejor ni peor que nadie, solo lucha y rock and roll. Una semana más, volvemos a estar en tu grata compañía, acompañándonos los próximos 60 minutos, acompañándote los próximos 60 minutos con el mejor rock nacional, con las bandas menos conocidas, pero que a través de esa FM preferida, de tu página web preferida o tu app preferida, seguro que van a llegar, los vas a escuchar, lo vas a disfrutar y va a ser parte de tu banda sonora diaria. Trovador Urbano, te habla David Calderón y estaré, como bien te digo, los próximos 60 minutos trayéndote la máxima actualidad de estas bandas, de que puedes también, si tienes alguna banda o conoces alguna banda por algún sitio, pues simplemente es trovadourbanoradio@gmail.com y también asaltomatarradio.com/trovador-urbano, que actualizamos todos los miércoles y todos los viernes con noticias. Y como bien nos gusta, vamos a arrancar el programa sin perder ni un segundo con el nuevo trabajo de los madrileños Hard Life. Nuestro estigma, nuestra cruz, esta banda de street punk madrileña nos acerca este nuevo trabajo, como bien te digo, de un punk rabioso con letras comprometidas y que no tienen pelos en la lengua. Para ir arrancando la nueva edición del programa, vamos a ir a conocer este trabajo que está calentito de estos madrileños Hard Life y este Pride. Como siempre, mil gracias por la escucha. Hard Life desde Madrid. Los Hard Life, la banda madrileña, que es una de esas tantas bandas que puedes escuchar, como te digo, a través de nuestro blog y podcast en asaltomatarradio.com/trovador-urbano, donde puedes escuchar programas con entrevistas de muchas de estas bandas que te traemos al programa, como fue el caso de el señor Blanco. Que si hablamos del señor Blanco, podemos hablar de Antonio Sancho, el cual es el máximo responsable de, como bien te digo, Señor Blanco, esta banda ubicada en Los Molinos, en Madrid. Como bien te reitero, Futuro Incierto es una apuesta de rock de autor, donde la guitarra de Antonio principalmente es la que gestiona alrededor de todo el sonido de la banda. Un trabajo que ha grabado al completo él, lo ha producido él, lo ha hecho todo. Y sorpresa cuando en mi caso le pude estar entrevistando, cuando me trajo el vinilo y el formato Digipack, con lo cual puedes hacerte con las dos copias y apoyar al señor Blanco. Un disco muy recomendable, como bien te digo, el futuro incierto de este multiinstrumentista madrileño. Nunca me fui, es el primero de los temas que te ofrezco para ir conociendo esta propuesta sonora maravillosa de señor Blanco desde Madrid. Ven aquí, descansa en el portal. El camino se ha hecho largo, más de lo normal. Atrapado desde entonces, no sabes qué decir. Más allá de aquella esquina, por primera vez la vi. Hoy tu gente espera verte bien y tu deseo es que el reencuentro te haga revivir momentos que perdiste. Hoy auténticas novedades estamos proponiéndote para el comienzo del programa y en definitiva a lo largo de toda su emisión vamos a irnos acercando, como te digo, a bandas que pasan, están con nosotros, nos cuentan sus cosas y te recomiendo, no sé si lo harás, me imagino que para acercarte, para escuchar al menos el programa sí lo tienes que hacer, pero te recomiendo pues que profundices un poco en nuestro blog y podcast que nos trae a esta otra banda madrileña, Fluzo Freak, este trío madrileño que nos endurece el sonido del programa a través de Seres de la Tierra, su último EP, una banda que lleva ya tiempo pero que trabaja mucho este formato y en formato trío la verdad es que se encuentran cómodos y de esa manera con, como bien te digo, con la contundencia de su música y sobre todo el juego de voces. El juego de voces es una de las partes fuertes de Fluzo Freak, hace que nos inmersamos, si está bien dicho, en el sonido, nos ahoguemos en el sonido de esta banda madrileña. Vamos a escuchar esta diversión, como te digo, de Fluzo Freak. Yeah! El alma tiene que tener reivindicación, tiene que tener sonoridad en las letras y sobre todo sentimiento y mucho corazón, aunque algunas veces el corazón palpite y duela, como le pasa a esta canción de la banda barcelonesa Mal Verso, este febrero del 37, el cual nos acerca a una realidad muy parada, muy escondida, y que cada día nos acucia más por no haber curado las heridas que se deben de curar para que el pueblo español se dé un abrazo fuerte. Febrero del 37, muy bien contado por una banda de rock contundente como son estos catalanes que son Mal Verso. Febrero del 37, carretera de la muerte, un pueblo atemorizado. Recomendada desde bandas asociadas en másaltomatarradiorock.com, que no te lo decía, donde estamos ubicados en nuestro blog y podcast, como la banda almeriense también, Mister Sinmar, que nos acerca uno de sus últimos cortes y, como bien también te digo, está en esa ubicación de bandas asociadas en asaltomatarradiorock.com. Vamos a conocer el sonido de los almerienses con este corte, con este vértigo. No tengas miedo nunca a nada. Mira los ojos, di las cosas y sigue adelante. Mister Sinmar desde Almería. We'll be right back. Let's take the time. Let's just check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you're gonna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls. I'm racing. La Granja, los míticos, el trío mítico de blues rock, ZZ Top, nos ha servido para seguir, en este caso, proponiéndote más novedades, con vuelta de nuevo a Madrid para escuchar a Sun Falla, que acaba de poner también hace poquito tiempo este tema, que muchas de estas ocasiones, muchos de los temas, como bien sabes, los ponemos en el formato físico, pero también tienen su respuesta en las redes a través de la visión, a través de la sonoridad y el videoclip. Arderá lo puedes encontrar en este formato también, pero nosotros, como somos analógicos, vamos a escucharlo a través del tímpano. Como bien te digo, la nueva propuesta de Sun Falla con este Arderá. Dentro de ti una chispa permanece viva, aun cuando toda batalla parece perdida. Guárdala, guárdala, es un tesoro solo para ti. Arderá, arderá. te sobran sin hijos de puta. A veces la única medicina es mi resopa de los que te matan. Sabéis que los Nilian no nos gusta y pasamos de ese sonido intenso, denso y con contundencia en las letras, sin dejar de lado esa vertiente de composición que es tan importante y depende de los músicos, le dan un tanto por ciento de valor a la música o a la letra. Nos vamos a escuchar los jienenses Ascuas, que nos hicieron llegar ese sempiterno descontento, una banda que también tiene cosas muy interesantes y que desde tierras jienenses nos lo acercan a través de Humillados y Ofendidos, que suena Tras mis palabras. Ahí tienes a los de Jaén, Ascuas. Banderas multicolores en las fiestas de Sodoma, mojigatos y farsantes, revoluciones de broma. Hoy las calles ya no arden, apaciguan la rebelión, unas monedas de oro para dar información. Usuatantes olvidados. Solvi fantástico el sonido de estos ascuas que nos traen ese sabor de los campos de olivos. Y si has estado alguna vez por ahí, creo que era Úbeda, se ve un manto, bueno, llega hasta la zona del Parque Nacional de Cazorla, un manto de olivos. Ah, bueno, aquello es espectacular, una provincia como tantas a conocer. Vámonos a escuchar a Empire of These Eyes, la banda bilbaína. Bandas como Sin Control, que lo vas a escuchar después, o estos mismos, Empire of These Eyes, nos dejaron tres discos, con lo cual vais a escucharlo un poco de continuo en las próximas ediciones del programa. Pero vamos a conocerlo. Además, la sonoridad se recrudece en el caso de los vizcaínos con Strange Saviors, que suena de esta manera tras mis palabras de como te digo, esta banda interesante vizcaína, que a través de este We All My Hate nos ponía la pista de uno de estos cortes. Ahí están. Vizcaya es un reino interesante en lo musical. Y como bien te decía anteriormente, los encontró los zamoranos, pues nos pusieron en la pista de dos trabajos suyos. Zamora, una tierra que a pesar de los años de vigencia de trovador urbano, no hay nunca ese conocimiento a nivel rockero. Y seguro que lo hay, porque en todos los sitios cuecen habas y bien cocidas, además, como es el disfrutar del mundo del rock en sus diferentes versiones y formas. Nos hicieron llegar uno de esos EPs, en este caso Maldito, y seguimos un tanto esa línea más dentro del thrash groove metal con el corte que vas a escuchar a continuación tras mis palabras de los Sin Control, este maestro del sufrimiento. Y vamos a ir cerrando el playlist del programa de hoy con los asturianos, no sé si lo diré bien, Etiva, creo que sería, porque tiene una H intercalada muda, Etiva, entiendo, que nos hicieron acercar o nos dejaron su trabajo Clutch, que nos acerca una banda de corte muy ecléctico, progresivo, que se nos va en la lejanía del tiempo. Yo creo que esta banda, en una época como los 60 finales y los 70, hubiera tenido un pozo importante. Y hay bandas españolas que, si estás un poco pendiente o eres ávido consumidor de aquella época, te pueden acercar sonidos, como bien te digo, de estos asturianos Etiqueta, que nos proponen Clouds para irles conociendo. eclecticidad de Diva que nos acerca a cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, un placer haber estado contigo estos 60 minutos de pura Radio Rock. Te recuerdo, en tu página web preferida, en tu app preferida o en tu FM preferida, trovadourbanoradio@gmail.com, y nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. Cerramos con un clásico del Keeper of the Seven Keys, One Halloween I Want Out. Con este pedazo de clásico nos despedimos de ti, siempre recordándote que disfrutes de la vida, que seas feliz, y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto! ¡Halloween! ¡Chao! Pushing me from black to white. They're pushing till there's nothing more to hear.